del mar, que además nos trae dos invitados. Si le parece, Nelson, yo los presento y ahí arrancamos. Estamos en la compañía aquí en el estudio de Rafael Cifre, quien fue compañero del obispo Enrique Angelelli en el trabajo de educación y organización popular de distintos sectores rurales en La Rioja, y ya nos va a contar un poquito más. Y también estamos en la compañía del cineasta Carlos Ruiz, y bueno, vamos a estar hablando de unas actividades que se vienen y de un poco de historia también. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, Gabriela, buenos días. Voy a dejar saludar a nuestros compañeros también, y de ahí comenzamos la charla. Rafael, sí. Buenos días, Gabriela, buenos días a la comunidad que nos está escuchando. Es un orgullo poder estar acá y entre ustedes en esta radio tan prestigiosa y tan que llega a muchos sectores de nuestro pueblo. Muchas gracias. Así es, bueno, buen día. Comparto acá lo que dice Rafael. Para nosotros es un orgullo, una felicidad poder estar compartiendo acá esto con ustedes. Bueno, se vienen dos actividades atravesadas por la historia, ¿no? La historia de los pueblos cuando se juntan, cuando se organizan. Claro, exactamente. El Comité de Solidaridad Latinoamericana, además de accionar sobre el tema de la solidaridad con hechos concretos, también se ocupa de cosas que tienen que ver con la solidaridad, y en nuestro continente más aún, por ejemplo, con el tema de la tierra. Y el tema de la tierra tiene que ver con los hombres y mujeres que trabajan la tierra, lo que producen, lo que dan vida, generan vida y riqueza en la tierra. Y eso tiene que ver mucho con los campesinos y las campesinas. Y ha habido gente que históricamente ha andado en esos lugares, por todo nuestro continente, organizando, generando conciencia y luchando, digamos, por los derechos de esas personas, generalmente olvidadas, ¿no? Generalmente, si hablamos de tierra, siempre a mí se me viene la imagen de algún abogado, algún funcionario o exfuncionario de medio pelo para arriba, algunos ingenieros y gente, digamos, de la ciudad fundamentalmente. Pero lo que menos se me hace es ver campesinas y campesinos felices laburando la tierra, por ejemplo. Es la lucha eterna. Y compañeros de nuestro comité tuvieron la suerte de estar en Rioja en un encuentro que hubo y conocieron a estas maravillosas personas que tenemos acá enfrente, a Rafael y a Carlos, y se armó esta movida para conocer un poco la historia de organización del campesinado y lo que tuvo que ver el Monseñor Angelelli ahí y la gente que trabajó con él. Entonces tenemos la gran oportunidad esta tarde, el miércoles, a las 19 horas en la Biblioteca Pública General San Martín, acá en el centro, de presentar un libro que se llama Movimiento Rural Riojano, experiencia de organización popular, escrito por Rafael. Pero yo voy a quedar acá y vamos a dejar que Rafael nos cuente, claro, de qué trata el libro. ¿De qué se trata este libro? Exactamente. Bueno, el libro cuenta una parte de la historia vivida en los años 70 en La Rioja. Yo, siendo muy joven, vivía acá en Santa Rosa, Mendoza. Tomé la opción de irme a trabajar en La Rioja, en la pastoral rural, porque había un obispo que podía entender. Yo había sido en ese momento formado en unos cursos con Paulo Freire y Fior en Uruguay, con el Cono Sur, con distintos compañeros del Cono Sur. Eso me abrió una dimensión, una vida, una visión de la vida y del hombre totalmente distinta. Y muy ingenuamente en aquel momento comenzamos a tratar de que la tierra fuera para quien la trabajaba, ¿no? Entonces descubrimos en La Rioja un latifundio improductivo que le daba de comer a 40 familias. Habían muerto los dueños, no tenía herederos y se estaban muriendo de hambre, no tenían dónde trabajar. Le pedimos en aquel momento al gobierno la forma de ver cómo podíamos hacer para que esa tierra cumpliera una función social y le diera trabajo a esa gente. Nos dijo que lo organizáramos, que era lo que necesitaban en el momento. Eran militares en ese momento. comenzamos con la ilusión de que las tierras iban a ser entregadas a los campesinos, y al mes, dos meses de estar trabajando en la organización, empezamos la campaña de que éramos comunistas, subversivos, apoyados por un obispo rojo, y comenzó la represión. Ya fuimos la primera vez presos, y como que empezamos a entender que el problema era medio serio, el tema de la tierra, ¿no? Que en un sistema como este capitalista, y en un sistema es muy difícil que la tierra sea entregada a los que la trabajan realmente, ¿no? Y donde el pobre pueda ser dueño de su trabajo, ¿no? Entonces, eso fue la primera escuela que tuvimos. Yo después pasé a la Coordinación Nacional con todo el tema de las ligas agrarias, los campesinos en Argentina, todo el nordeste eran las ligas agrarias y todo el noroeste lo que eran cooperativas y sindicatos. Estuve 2 años ahí y me piden el servicio a nivel latinoamericano. Y fue descubrir el alma de América Latina, ¿no? Descubrir que América Latina no era Europa, gracias a Dios, ¿no? Menos mal, ¿no? Entonces, como que fuimos descubriendo formas de organizarse, formas de... Y todo esto no fue promovido por Rafael, sino acompañando procesos. Y los protagonistas fueron esos pueblos, ¿no? Que venían luchando y sufriendo permanentemente por ser dueños de su trabajo, por lo menos poder vivir de su trabajo, ¿no? Que ya era mucho decir en esos momentos, y lo sigue siendo, ¿no? En eso participé de una asamblea a nivel mundial en Alemania, donde hice una síntesis de todo lo vivido en aquellos momentos de la organización, y lo presenté en ese momento en la Asamblea Mundial, y quedó ahí. Cuando salí al exilio, yo me fui al Mijar y veo esos documentos traducidos a todos los idiomas menos al español, y les pedí que por favor me lo hicieran en español, que yo lo quería, ¿no? Entonces me lo dieron y lo traje. Vino un escritor la vez pasada a casa y me dice: es un pecado, Rafael, que tengas esto acá y no lo imprimas. Esto es historia, esto tiene que tener imprimido. Así que busqué quien me lo imprimiera, y ese es el resultado del libro, de una historia de lucha, de prisiones que pasé por muchas, de secuestros. Estuve secuestrado acá en Mendoza, y liberado porque me iban a tirar en el dique El Carrizal con un